al corazón. Quiero pedirte hoy mi perdón. Yo reconozco, tienes razón. Por eso escucha mi confesión. Fue un castillo de arena, fue cuando te engañé. Solo dolor y pena a mi lado sembré. En el parral las uvas no podrán madurar hasta que el sol no brille y me vuelvas a amar. Lleva tu mano al corazón, quiero que escuches mi confesión. Solo quiero que me des tu perdón. Que el sol